las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chiquirrapia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilic y Rapia, la FM 100. Sinchilic.net. ¡Un, dos, tres, cuatro! Arratsaldeon, ongi etorriak, aupa, kompas. Arratsaldeon, gato, arratsaldeon, como van los volúmenes. Sí, tenemos que bajar un poco la musiquilla y sí, te oigo bien, gato, claro que te oigo con cercanía, con la cercanía que nos da esta radio, Sinchilic Irratia. Pues nada, urte berrión, perro, que hace que no te veo un año. Urte berrión, gato, a todas y todos los que estáis ahí al otro lado, aquí venimos, un año más. Este 2022... empezamos por el 94º programa aquí, en esta casa, que es la Sinchilic Irratia. Cuarta temporada. Aupa compas, aupa, y aquí estamos, como os decimos, en este nuevo programa, una entrega más, aquí a las 6 de la tarde, los miércoles, desde la FM100, Sinchilic Irratia. También nos podéis recordar en los podcasts y quizás escucharnos. Ahí solemos dejarlo publicado en la web Sinchilic, que no conseguimos levantarla. Y bueno, pues nos lleva el tiempo que nos lleve, llegará cuando tenga que llegar. Estamos también en ello. Sabéis que si queréis contactar con nosotros, pues lo podéis hacer a través del correo electrónico aupacompas, con K de kilo y con N, @piperrac.cc. Bueno, pues aquí venimos de nuevo. Dejábamos allí después de Santoto el último programa que hicimos. Y lo dejábamos ahí, pues sí, pues ahí, con la derogación de la reforma laboral. Ay, vaya, vaya, una semana después inocentada. Alguien en su sano juicio puede pensar que cualquier, digamos, cualquier acuerdo con la patronal que no haya sido arrancada a base de hostias puede ser beneficiosa para la clase trabajadora. Yo creo que no hay nadie en este mundo, en su sano juicio, que pueda pensar eso. A no ser que sea, no sé, un poco sano, ingenuo. Sano juicio, has dicho, gato, sano juicio. Y no sé qué decirte frente a eso. No sé si la clase obrera se entera. No sé si la clase obrera sanea. Porque la verdad es que, pues efectivamente, nos encontramos pues en nuevas encrucijadas, y encrucijadas que nos llegan siempre poniéndonos en retroceso y siempre llevándonos pues a una pérdida de condiciones en todos los tipos. Y después de lo que llevamos viviendo pues en estos dos últimos años de pandemia, la verdad es que las cosas pues se ponen meridianamente claras, que si podemos dejar estar todo esto y que siga y que continúe, pero ya ves que no es suficiente con lo que nos están quitando hasta ahora, sino que quieren más, gato. Así es, quieren más y cada vez más y más y más y más y más y más. Y desde luego la clase obrera no parece que se entera, siempre dispuesta a vivir de la forma más austera que pueda ser, incluso pues a pedir que no le golpeen tanto en un costado y que le pasen al otro el cadenazo. Y la verdad es que pues es un... es una reprimenda necesaria porque no levantamos cabeza. Al contrario, vemos que pues continuamos viendo cómo esas pequeñas luchas, esas luchas que se establecen en los tajos, pues no son seguidas por la inmensa mayoría, cuando la inmensa mayoría vivimos en unas condiciones que deberíamos cambiarlas. Yo creo que sí, la clase obrera yo creo que sí es consciente de todo esto. Lo que pasa es que está tan alienada que lo que está como los caballos cuando les ponen las viseras esas en los costados y mira solamente estoy uy que me quede como estoy, y mira y al matadero. La verdad es que no vamos a entrar en detalles, pues yo qué sé, sobre los tipos de contratos, sobre... vemos como de alguna manera lo que se presentaba, diríamos, como un cambio importante con respecto a las dos anteriores reformas, pues se ha quedado en una tercera reforma y que, diríamos, las peticiones de derogación de aquellas anteriores pues no se han podido cumplir porque se sostienen sobre esta nueva reforma, se sostiene sobre las anteriores y el camino es hacia abajo. Sí, es más, ellos han usado el lenguaje que sí que habían derogado la reforma laboral. Pues claro, cualquier derogación es ya cambiar mínimamente lo que son las cuestiones de las anteriores reformas. O sea, semánticamente sí que es cierto, pero lo que tocante al contenido es más de lo mismo. Es pilotar sobre las anteriores reformas laborales. Y sí, y hoy el último coletazo que daban, pues la clase política, que si no se pone de acuerdo, que si ahora me habías dicho A y me habías dicho B, sí. y los sindicatos de por aquí están en oposición, me ha parecido. ¿En oposición de qué? En oposición, pues los de ELA estaban contentos con la posición del PNV, que se mostraba reacio a firmar el acuerdo, a votarlo a favor en el Parlamento, y pues le parecía buena esa postura. Y los de la pues un poco los de Bildu también se están mostrando algo reacios y apela pues como pues desde los años 80 a que no recoge el marco de relaciones laborales esta nueva reforma, luego no va con nosotros. Vaya, sí, pero por si acaso, de camino, en el 2022, los sindicatos que cobran subvenciones del Estado, que... a la buchaca. Entre ellos está LAB y esto, según la representación que tengan, porque también cobran ellos del Estado, aparte del gobierno vasco, quiero decir que la cuantía de dinero, pues no sé si sabía, no sé si le habían subido la cuantía de dinero a gastos de sindicatos un 50% y pico. Lo estoy diciendo de memoria, no me hagas mucho caso, pero era una subida espectacular de dinero que les iban a soltar, amigo, a los sindicatos. Poderoso caballeros. Decías gobierno vasco y Estado. No sé, Gato, no sé yo cuál, si existe diferencia entre gobierno vasco y Estado. No, pero me refería a que los sindicatos de aquí cobran del gobierno vasco y aparte cobran también del gobierno central. Del gobierno central. Ajá. A eso me refería. Doble, taca. ¡A la buchaca! Pues este, a ver si levanto la escaleta. Ahí la tenemos. ¿Qué, la noticia? Sí, no para su lectura. Teníamos recogida como referencia porque están pues todos los sindicatos haciendo un poco, por lo menos en los círculos anarcosindicalistas, haciendo lectura de estas decisiones que se están, sí, tomando. Digamos, lo están desmenuzando. La verdad es que, Gato, yo ya te he dicho un poco de entrada que que está muy mal. Y encima, pues también avanzando un poco, nos encontramos con reflexiones como esta que ha aparecido también publicada en algunas CNTs, y que es un artículo del Salto. Uh-huh. Y donde nos habla de recuperar comunidad, recuperar la comunidad ante la desmovilización social que percibimos. Quizá el impulso de una nueva comunidad activista pueda revertir este proceso. Bien. La foto que se le adjunta, pues es una foto en un local con medios, y desde luego de estos que se llevan ahí, que se llevan ahora, pero pues efectivamente nos encontramos con una docena de personas, ¿no?, en el encuentro. Uh-huh. Y se presenta pues como la vía importante, necesaria para una vez más recuperar la comunidad. Y yo me pregunto, ¿no?, cuando estos temas se presentan así en un artículo, como una propuesta, diríamos, estratégica, uh-huh, después de un análisis sofisticado de la situación que vivimos, pues cuántas veces hemos oído estas posiciones, ¿no? Oh. Y lo digo porque son artículos que, hostia, a mí me hacen un poco de daño al oído o a la vista, porque lo que veo, yo pues también participo de la asociación de vecinos en el barrio, uh-huh, en el que vivo, también participo de una radio colectivo, y a donde me llevan esos círculos, pues también te quiero decir que no sé, siempre generar comunidad, es verdad, generar mostrar las identidades. Esto en el barrio pues es una dinámica que desde luego pues nos beneficia a todas las personas, ¿no? Uh-huh. Esos encuentros. Y pienso que, joder, que efectivamente, pues en el barrio, en la radio, pues podríamos estar muchas más personas. Sin embargo, el caldo social que vivimos, o sea, no es que no dé para eso. Es que, ¿dónde estamos las personas? ¿Dónde estamos encima cuando efectivamente estamos viendo pues un venir a por nosotros, como no se ha visto antes? Porque están viniendo a por nosotros, y esto que llevamos viviendo, sí, ya sé que hay subjetividades, que llevamos viviendo en estos dos últimos años, debería de haber sido un poco, en vez de una vuelta de tuerca más, sí, algo que nos habilitara, uh-huh, para despojarnos de todos estos cadenazos que nos meten todos los días. Cadenazos y más cosas. Y entonces, joder, la comunidad pienso que está en todas las personas. Es como, joder, estás en la radio, estamos, sí, 15 personas, ¿qué? Pues joder, que como que una radio es un medio de comunicación colectivo, y en un medio de comunicación colectivo es una suerte, porque cualquier persona podría realizar el ejercicio de expresarse. De expresarse, que eso es mucho anterior a todas esas leyes que efectivamente desde aquí, desde este medio, uh-huh, puedes ir viendo cómo coartan la libertad de expresión. Bueno, sí, te puedes expresar, pero ojito, porque estamos hoy en el, digamos, en la época de la corrección política y algunas voces discordantes, y no voy a decir de qué cosas, pero incluso con esto de la pandemia, hacer una crítica referente a que huele mal esta pandemia que hay ahora, esas críticas, por lo menos, no sé, no aquí, pero en muchos sitios, han sido altamente criticadas, incluso, bueno, dentro de las radios libres. Sí, han podido ser criticadas, pero estamos, se han censurado. Estamos hablando del cambio de producción, que algunos llaman gran reseteo. No estamos hablando solamente de lo que hemos padecido el año pasado, 2021. Bueno, estamos hablando desde marzo de 2020, que empezaron con unas leyes, represivas, de confinamiento y de persecución a la población para que se quedara en casa, no fuera a trabajara desde casa. Un cambio en la producción importante que vemos como después de dos años, cómo han cambiado muchas cosas, Gato. Claro. Y se han cambiado para no volver atrás, vamos. Sí, sí. Y lo que había antes era una puta mierda. Pero quiero decir que poco a poco nos están, digamos, cogiendo con la cuchara y nos están quitando poco a poco. Por eso quería decir que incluso también vemos cómo las condiciones de trabajo, pues efectivamente se van deteriorando. Se van deteriorando, que bueno, aquí podemos hacer constancia pues en el tiempo este que llevamos en Aupa Compass, pero te quiero decir que de atrás efectivamente también se podía hablar y decir que esto no empieza cuando empezó esto, no, sino... Y pienso que en ese sentido, pues efectivamente vamos, o sea, hacia abajo, en la peor dirección. Es decir, no, el tiempo no nos mejora. No. El tiempo no mejora nuestras sociedades, al contrario. No. Nos hace peores, incluso peores personas. Incluso ya no tenemos capacidad de comunidad, como a la capela este artículo, pues tenemos una capacidad escasa, ¿eh? Porque la gente prefiere meterse en su gimnasio y hacer sus pesitas, no sé qué, no sé más, cosas que, bueno, que son así, ya lo sé, yo no voy a decir que son como son, pero decir, que para eso estoy aquí en este programa, para un poco... Me parece que, a ver, que ha entrado la careta del inframundo laboral. Nada. Un poquito, o sea, que ponme otra de la música de base, anda. Los niños del caos. Los niños del caos. Y mira, los niños del caos, porque de estos tres artículos que teníamos para hablar en la entrada, precisamente el tercero es el que nos habla de las revueltas de India en el año 2021. De la que ya comentamos el año pasado algo, me parece. El año pasado, la tercera temporada, no me acuerdo cuándo, pero sí que comentamos algo. El año pasado sí, un par de noticias nos llegaron, y además con imágenes guapas. Y también, pues, de huelgas generales campesinas en la India, que vamos, que habían unido a millones de personas. Estamos hablando de 7, 8, 9 millones de personas que... Vamos a preguntarnos aquí en Europa, que somos la hostia. ¿Cuándo se ha visto una huelga de esa escala? Pues nunca, jamás. Nunca. Ni cuando estaban ahí los socialistas y los anarquistas discutiendo si esto o lo otro. Pero tenemos europacentrismo. O occidentacentrismo, como cojones se llame. Así es. Y desde luego que, pues bueno, nos habla el artículo de cómo han podido echar... ciertas reformas agrarias que pretendían imponer desde los gobiernos, y hay que decir que la gente se mantiene. India es un país rural y se agarra a la tierra como nadie. Así es, agarra como nos tendríamos que agarrar nosotros, pero nos han, antes que eso, digamos que ellos tienen algo bueno, que están más arraigados que nosotros, digamos, a la tierra. Entonces el cambio es más brusco. Nosotros, como ya estamos más desarraigados y estamos como separados de eso, cualquier movimiento que nos quieran hacer de pum pum nos llevan a cualquier lado. Así es. Y luego pensamos, pues, que esos países que están ahí por el Asia, pues sí, son que, de... Lo que pensamos es que si una revolución no viene desde una mente occidental, no es una revolución, al fin y al cabo. ¿Qué van a saber esos? Pues gato, vamos a coger el ejemplo indio, ¿eh?, y a los niños del caos, y durante ese 2022 vamos a dar caña, ¿eh? Caña, porque no porque lo queramos, sino porque la situación lo requiere. Y dispuestos a encontrarnos contigo que estás en la lucha, dispuestos a encontrarnos contigo que estás en el conflicto verdadero, el pueblo contra su dominio. Bueno, y antes del inframundo... ¿Qué? Algún temita musical. Ahora que vamos algo, a darle algo de gasofa. A no va a ser si todo coge... hablar. Calor. Pelotuditis. Ya la escuchamos aquí. Ah, la de pelotuditis. de la Orquesta de Epidemiólogos Soviéticos. RS positivo. ¿Y tiene pelotuditis? En la historia hemos sufrido enfermedades. Sí. Peste, lepra, gripe y más calamidades. Sí. Hubo algunas peligrosas infecciones. Sí. Que diezmaron numerosas poblaciones. Sí. Epidemias de bronquitis y hepatitis. De gastritis, urticaria, sinusitis. Hoy parece que hay un virus en la psiquis que nos produce una letal pelotuditis. Pelotuditis en la clase alta. Pelotuditis en la clase media. Pelotuditis en la clase baja. Pelotuditis que produce la infodemia. Pelotuditis en muchos gobernantes. Pelotuditis en muchos gobernados. Pelotuditis en discursos delirantes. Pelotuditis que nos tiene preocupados. Tal vez el síntoma que más los perjudica, sí, es cacerolear porque la tele se lo indica. Sí. Pero hay un signo que da el pelotudismo. ¿Cuál? Es hacer cosas en contra de ellos mismos. Uy, Dios. Afecta a jóvenes y viejos semejantes y les instala su discurso dominante. Y en el espejo del soberbio y arrogante se creen pelotuditis importantes. Mientras la peste horrible nos asola, la pelotuditis golpea cacerolas. No se dan cuenta que el mal que los controla es peligroso como un mono con pistola. Resumiendo, durante esta pandemia hay que evitar que nos gane la infodemia. Pues si dejas que penetren en tu psiquis, seremos víctima de la pelotuditis. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. CGT acusa a Intelcia y Carrefour de deshacerse de las personas trabajadoras que han contraído el coronavirus. Noticia que hemos recogido desde cgt.org. La organización anarcosindicalista explica que se trata de empresas con importantes beneficios económicos en los últimos años, alcanzando su máximo histórico en 2020. La CGT ha emitido un comunicado en el que informa de la situación a la que se están enfrentando estos días varias personas trabajadoras con contratos ETT que prestaban sus servicios en la empresa Intelcia. Según la organización anarcosindicalista, estas personas han recibido una carta de no superación del periodo de prueba tras haber comunicado que debían permanecer en aislamiento por contacto estrecho con personas que habían dado positivo en COVID-19 o bien porque lo habían contraído en esta nueva ola de la pandemia, donde la variante del virus Omicron se propaga y contagia mucho más rápido que en las anteriores. Según la CGT, esta es una práctica deleznable, porque contratan por ETT con el contrato de trabajo más precario posible y después niegan la posibilidad de teletrabajar, ya que no quieren facilitar un equipo y si el trabajador o la trabajadora enferma, prescinden de él o ella, aduciendo no superación de un periodo de prueba cuando todas las valoraciones de esas personas hasta el momento han sido positivas. CGT también ha explicado que hace apenas unas semanas Carrefour decidió cambiar de su contrata en cuanto a los servicios de atención al cliente. Estos servicios, que se prestaban a través de la empresa Sitel, han pasado a realizarse a través de la empresa Intelcia, conocida antes de su compra por el grupo del magnate Karim Benussi como Unísono. Intelcia no ha cumplido, según los anarcosindicalistas, con sus obligaciones legales, que consistían en incorporar al personal que realizaba estas labores a la plantilla de la nueva empresa para Carrefour. Además, Intelcia está cubriendo la casi totalidad de las plazas mediante contratos ETT, una práctica que esta empresa aplica para todas sus nuevas contrataciones en clientes como Banco Santander, Iberdrola, Mapfre, Leroy Merlin. Según CGT, no es el único caso aplicable a esta empresa, donde la precariedad laboral tiene una estrecha relación con los contagios de coronavirus. Ante el aumento de la incidencia que se estaba manifestando ya de forma muy clara en el inicio de la tercera semana de diciembre de 2021, los delegados y las delegadas de prevención de Intelcia solicitaron que se aplicara el teletrabajo a toda la plantilla, incluyendo la persona con contrato de puesta a disposición. La respuesta de Intelcia fue que excluía a las personas con contrato ETT, ya que no les iban a facilitar a las personas con menos de 3 meses de antigüedad los equipos de trabajo para que pudieran realizar sus labores desde sus hogares. Como dato importante, la CGT explicó que solo en la provincia de Madrid la contratación de personal mensual en ETT en Intelcia supera las 600 personas. Desde esta sindical han declarado que continuarán velando por los intereses de todas estas personas, exigiendo a estos grandes grupos empresariales el cumplimiento con los derechos de sus plantillas en esta nueva ola de pandemia que está siendo especialmente dura para las más precarias de nuestra sociedad. Se inicia conflicto sindical contra el hostal El Coto de Tobarra SL. Noticia que hemos recogido desde CNT Albacete, cntitalbacete.es. Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete, en la CNT AIT, informamos de la apertura de un conflicto sindical contra la empresa Hostal El Coto de Tobarra SL por el impago de las horas extra, la indemnización por despido improcedente a un compañero de nuestro sindicato y por el incumplimiento sistemático del convenio colectivo de hostelería de la provincia de Albacete. Nuestro compañero entró a prestar servicio en la empresa en el mes de agosto del año pasado como ayudante de camarero con un contrato de trabajo temporal en fraude de ley, como la mayor parte de los contratos temporales establecidos en hostelería. El compañero estuvo trabajando hasta el mes de noviembre del año pasado cuando fue despedido por la empresa. Y esto es debido a que la empresa, en el tiempo en el que nuestro compañero estuvo trabajando, esta le dio de baja en varias ocasiones sin establecer formalmente un contrato. Durante los 3 meses en los que estuvo trabajando para la empresa no se le facilitó copia de su contrato de trabajo, que solo se le entregaron después de la fecha de despido. Y la empresa vulneraba sistemáticamente el convenio colectivo de hostelería en Albacete, en materia de salario, jornada de trabajo, vacaciones, contratación, calendario laboral, etc. Todos estos incumplimientos por parte de la empresa fueron asistidos por su asesoría. La empresa no incluía en las nóminas las cantidades acordadas en las tablas salariales del 2021, principalmente en relación al plus de locomoción. El plus de nocturnidad ni siquiera se incluía en la nómina, así como tampoco las horas extraordinarias ni respetaba las vacaciones. La jornada laboral de 40 horas a la semana se superaba con creces, ya que la plantilla debía trabajar 6 días a la semana, incumpliendo el derecho al descanso ininterrumpido de 2 días de descanso, según el convenio colectivo de la hostelería de la provincia de Albacete, y por otra parte, porque se hacían muchas horas extra. En 3 o 4 meses, un trabajador con nuestro compañero podía superar el máximo de jornada extraordinaria de 80 horas anuales. Toma. Por otra parte, la empresa incumplía de registro horario, obligando a los trabajadores a firmar un registro de horas que estaba falsificado, en el que no se incluían las horas extras, no se incluía el trabajo nocturno, ni quedaba reflejado la jornada real de los trabajadores y en el que se reflejaba una jornada laboral de 5 días a la semana. Al mismo tiempo, la dirección de la empresa es incapaz de mantener a la plantilla debido a la vulneración sistemática de los derechos laborales y la actitud de los empresarios contra los trabajadores. El ambiente de trabajo se encontraba siempre en tensión por la práctica profesional de uno de los jefes para crear conflictos entre los mismos. El hostal El Coto de Tobarra SL es una empresa más de la hostelería que se enriquece a base de explotar a los trabajadores y no pagar lo que corresponde. Sindicato de Oficios Varios de Albacete, CNT AIT, va a plantar cara a esta empresa explotadora hasta que pague lo que debe a nuestro compañero y hasta que cumpla el convenio colectivo y respete los derechos de las trabajadoras. Por todo, hacemos un llamamiento a todos y todas las trabajadoras de la hostelería a que se organicen en la CNT AIT para organizarse entre iguales y luchar por la organización de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería, por las asambleas y las secciones sindicales. El patrón solo entiende este lenguaje: boicot, huelga y sabotaje. Hostal El Coto de Tobarra, paga lo que debes. No sabes lo que te espera. Así es, pero yo, referente a esto, es que no deja de asombrarme. Quiero decir, como trabajadores, nosotros también, por nosotros mismos, deberíamos de hacer una pequeña, digamos, un pequeño trabajo de estudio acerca de ¿qué cosas básicas se requieren ante un contrato de trabajo? O sea, no sé, es que no me entra en la cabeza cómo no te presentan una nómina, no te dan una nómina y sigues trabajando tan alegremente. O sea, esas cosas puedo entender que una si eres persona, el hijo del jefe, pues bueno, ¿no? Bueno, o amigo del jefe, o puedo entender que, bueno, eres una persona neófita que no lleva en el mundo laboral mucho tiempo, que acaba de entrar en el mundo laboral y puede que te esas cosas, pues puede que te las cuelen, pero llevando un tiempo, no sé, hay, tendríamos que hacer nosotros también el ejercicio, digamos, de mirar un poco también, digo yo. No sé, es que a cualquiera que le digas que no te... No sé, a mí me dices una persona que está trabajando sin contrato y que no sí, y sí, que sí. te están dando largas y no te están presentando el contrato, no sé. Yo lo primero que hago es ir a denunciar o no sé, o hacer algo. Vamos, no estoy trabajando ahí porque sí, sin contrato. No sé, cada uno sabrá las cuestiones y cómo está en... Qué cuestiones tiene en su casa, ¿no? Pero hostia, no sé. Es que parece de perogrullo. Opa, compas, a ver si espabilamos. Cádiz, coordinadora de trabajadores del metal, conocido como CTM. Los trabajadores sí. del metal de Cádiz fueron a la huelga indefinida para exigir un convenio digno para el sector. Durante 9 días, su lucha en medio de las represiones policiales y las barricadas dio la vuelta a toda España. Entrevistamos a Manuel Valver, miembro de la Coordinadora de Trabajadores del Metal. Sí, lo recogemos del enlace de YouTube Nueva Revolución. Y efectivamente, escucharemos a Manuel durante media hora, tiene la entrevista, haremos 2 cortes de 15 minutos. Es interesante el testimonio que realiza porque nos acordamos de finales del año pasado, pues toda la que se montó en Cádiz por el convenio del metal. Y claro, aquí también ya hablamos en un par de artículos sobre esta problemática, cómo los sindicatos con nocturnidad y alevosía y reunión con el gobierno desconvocaron la huelga y en las 3 grandes factorías y allí se quedó pues mucha gente cagada. Yendo a la barricada al día siguiente y no, que hay que ir a trabajar. ¿Entiendes? Y bueno, y te quiero decir que haya habido respuestas porque efectivamente escucharemos a Manuel porque la situación que llevan viviendo estos trabajadores del metal allá en Cádiz, fíjate que Cádiz tiene empresas fuertes también, asentadas, pues habla de periodo de 40 años. Vamos a escucharle. Así que poner bien la oreja y atención, que luego haremos un examen. Agradecerte que saques este tiempo para concedernos la entrevista y si te parece, no sé si nos podrías narrar brevemente para que los lectores entren un poquito en situación, ¿qué os llevó a movilizaros para reclamar vuestros derechos laborales durante estas jornadas de protesta y de huelga en Cádiz? Bueno, en principio hay una cuestión oficial, por llamarla de alguna forma, en la que se está negociando un convenio. En este caso de los trabajadores de subcontrata del metal de lo que es la Bahía, un convenio colectivo provincial, y en esa negociación de este convenio ha habido en los últimos 30 años, 40 años, muchas negociaciones, ni siquiera nos hemos enterado de que existía esta negociación porque los sindicatos mayoritarios ni nos lo contaban. Pero en esta ocasión sí que nos lo hicieron saber, que se estaba negociando el convenio y que la patronal no quería firmar ese convenio, 2 o 3 puntos que había en ese convenio. Entonces, los sindicatos mayoritarios, que son los que tienen los delegados, ahora también te explico un poco la elección de delegados, deciden convocar la huelga, cosa que estábamos de acuerdo. Pero evidentemente nosotros no salíamos a la huelga por esa firma de convenio, por esos puntos. Nosotros salíamos a la huelga, cuando digo nosotros, me refiero a los trabajadores y me refiero a nuestro sindicato, nosotros salíamos a la huelga porque llevábamos más de 40 años sin que el convenio se cumpliese. Ni este que se estaba negociando ni los anteriores. Llevábamos 40 años sin que nos hicieran una asamblea y nos preguntaran cuáles son nuestros problemas. Se estaban negociando cosas en un convenio que nadie nos había contado. Es decir, que nosotros estábamos en una huelga oficialmente porque nuestros delegados o los sindicatos mayoritarios lo habían decidido así, pero ni nos habían preguntado qué queríamos, ni nos habían preguntado si queríamos ir a la huelga. evidentemente nos sobraban los motivos para ir a la huelga, pero no eran ni la forma ni los motivos por los que estábamos nosotros en la huelga. Nosotros, como digo, salíamos a la calle porque llevamos 40 años sin que se cumpla el convenio, 40 años con contrato de obra y servicio, en la que los trabajadores estamos chantajeados constantemente con si te portas bien, te contrato, si te portas mal, te despido. Estamos en un sector, nosotros solemos trabajamos para las grandes factorías, pero no somos trabajadores de las grandes factorías, somos trabajadores subcontratados. En Cádiz hay 3 astilleros, sobre todo, en la Bahía hay 3 astilleros públicos, con un personal concreto de las empresas principales que tienen su comité, que tiene una serie de privilegios, entre comillas, y luego son trabajadores, en la mayoría de los casos, jefes y personal con cierto demando de oficina y eso, y luego estamos los obreros, que somos trabajadores subcontratados, sin comité, sin derecho y con una serie de condiciones laborales que cada vez son más bajas en la realidad, quiero decir, en un convenio que cada vez es más bajo, pero también en un convenio que no existe, que no se cumple. Entonces no se puede medir nuestros derechos por un convenio. La realidad es otra cosa. La realidad es que se está negociando un convenio, pero hay trabajadores que en ese convenio están 300, 400 euros por debajo del convenio, es la pura realidad. Y eso es más o menos un poquito el resumen que te puedo hacer de por qué salimos a la calle. Y desde amplios sectores de la izquierda se ha acusado, una vez que estas movilizaciones comienzan, y sobre todo en su resolución, de que tanto el gobierno como los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, han dejado un poco al pie de los caballos a los trabajadores durante estas negociaciones. No sé si tenéis la sensación de que ha sido así, y especialmente cómo definiríais esa actuación de los sindicatos mayoritarios durante la huelga de Cádiz. Yo no te diría durante la huelga, yo diría siempre. Nosotros estamos... Mira, estamos hablando de, en concreto, nuestra lucha en este caso, que se parece a la de mucha otra gente, pero yo te voy a concretar la nuestra, que es lo que sabemos. Estamos hablando de miles de trabajadores dentro de cientos de empresas, con miles de trabajadores dentro de cientos de empresas, casi la gran mayoría eventuales, trabajadores eventuales, que no estamos el tiempo suficiente para poder presentarnos a delegados o no estamos el tiempo suficiente para votar siquiera a nuestros delegados. Con lo que al final los delegados son gente afín a las empresas, los fijos de las empresas, familia de las empresas, en la mayoría de los casos. Evidentemente hay delegados que sí que son elegidos y eso. Pero la mayoría de los casos se eligen a dedo. Ante eso, nacemos nosotros, en este caso, nuestro sindicato, CTM, para intentar cubrir ese grupo de trabajadores que no tenemos... tenemos una representación legal, pero no una representación real. Y nacemos para eso. Y lo vamos denunciando constantemente. ¿Qué hacen los sindicatos? Pues nada, seguir haciendo su trabajo. Hacer delegados a dedo, cobrar las subvenciones de estos delegados y hacer un sindicalismo para sus delegados. Quiero decir, si tengo que hacer una asamblea, convoco a mis delegados. De hecho, se firma el acuerdo, se da a las 11, a las 10 de la noche, creo, o a las 9 de la noche, y a las 11 se reúnen a los en Sevilla, a una hora de Cádiz, a las 11 de la noche se reúnen a los delegados suficientes para que se pudiera aprobar eso. Pero nosotros ni nos convocaron antes de la manifestación, antes de la huelga, ni nos convocaron después de la huelga. No había una convocatoria al conjunto de los trabajadores. Hay trabajadores, mi caso, por ejemplo, que a mí nadie ni me preguntó antes ni me preguntó si quería volver al trabajo. Es decir, estaba hablando de un sindicalismo, primero, que es para unos cuantos, es como mucho, un sindicalismo que no representa a los trabajadores y un sindicalismo que ni nos informa ni nada de nada. Entonces, no es que durante la huelga hayamos estado huérfanos, es que estamos huérfanos siempre. Nosotros no tenemos una representación sindical real, no la tenemos, yo creo que históricamente. Yo no, y lo que te digo, hay compañeros míos que van a acabar su vida laboral con 40, 50 o 80 contratos por obra y servicio. Jamás en su vida han sido fijos, ni lo van a hacer, ¿no? Ante esto, el sindicalismo evidentemente se tiene que reinventar adaptando a un modelo de subcontratación que impide que nos unamos, que impide que tengamos delegados de verdad. un sindicalismo que no quiere que eso ocurra, que prefiere que siga existiendo lo que hay y vivir de la subvención y vivir de su historia, que casi no le importa incluso la afiliación, y luego un movimiento sindical que es nuevo, en el que intentamos que los trabajadores seamos los protagonistas y en el que los trabajadores seamos todos, en el sentido de si estamos trabajando, evidentemente tenemos que estar ahí, pero si estamos en el paro tienen que contar con nosotros. Si llevamos los 6 meses a presentarnos delegados, tenemos que estar ahí, pero si no lo llevamos también. Y si no podemos votar o votamos a delegados que luego no disfrutamos porque nos despiden y nos vamos a otras empresas, pues todas esas cosas, tiene que haber un modelo que lo recoja. Un modelo sindical, un modelo de elecciones, un modelo de todos los estilos. Eso hay que cambiarlo. Si no se cambia, evidentemente estamos ante un sindicalismo sin trabajadores, que es lo que tenemos ahora. Lo que nos estás describiendo, veo que una de las claves es esa confrontación entre un sindicalismo que actúa más, digamos, ante unos trabajadores muy entre comillas, con unas condiciones más de calidad, y un sindicalismo, digamos, más combativo, que es el que está representando los trabajadores eventuales, las subcontratas, y apuntabas antes a que los trabajadores que se portan bien son los que mejor son cuidados en esas condiciones. No sé si en ese sentido consideras que existen presiones o que los trabajadores, obviamente, en situaciones en las que el trabajo es precario, en las que la vida cada vez es más difícil llevar a cabo, si han existido muchas presiones para que los trabajadores aceptaran el acuerdo que se puso sobre la mesa. Evidentemente hay presiones desde el minuto uno, desde por darte cuenta que si un trabajador está en la huelga y lleva 20 días de antigüedad, a ver qué fuerza tiene. Luego hay una presión, la típica de si un trabajador viene de estar en el paro y lleva 20 días trabajando, a ver qué presión no va a recibir en su propia casa, diciendo, tío, que el sueldo, que el mes pasado porque estaba parado y este mes porque está de huelga. Hay presiones de todo tipo. Hay presiones por parte de las grandes factorías para que trabajemos sí o sí. Y luego hay una cuestión claramente descaradamente de represión. Hay trabajadores que han sido amenazados. Pero no se entra por todas estas cosas. Se acepta el acuerdo, por llamarlo de alguna forma, porque no hay organización, evidentemente. Nosotros, lo que te hablaba, se reúnen a los trabajadores, a los delegados, perdón, a las 11 de la noche. Legalmente, a partir de ahí, se acaba la huelga, porque los delegados tienen legitimidad para aprobar las cosas y los trabajadores. Y se llama a trabajadores incluso a las 3, a las 4, a las 6 de la mañana para que vayan a trabajar. No nos dieron ni la posibilidad de protestar y decir no estamos de acuerdo. Es decir, hay coacciones, hay represalias, hay muchas historias, pero también hay un sistema que nos impide incluso reaccionar. Ellos no convocan a los trabajadores un día antes o un día después para decir no queréis esto, no lo queréis. Como pueden, porque la ley se lo permite, pues hacen con nosotros lo que les dan la gana. Es decir, que incluso las presiones son importantes porque hay una presión que yo tengo de mi casa, ¿no? De que yo voy a mi casa y necesito tener dinero para afrontarme. Hay unas presiones de amenaza, pero luego hay una presión del propio sistema, es decir, de que si no vas a trabajar, ya oficialmente esto se ha acabado, quiero decir, ya no hay huelga, ya no hay protección de la huelga. Y eso lo marca, como digo, un tipo de sindicalismo que no mira por los trabajadores, mira por otras cuestiones que no tienen que ver nada con los trabajadores. Que quede claro también desde nuestra parte que señalamos estas presiones no por los trabajadores, que obviamente creo que todos nos tenemos que poner a la piel de la persona que tiene esa doble presión de querer mejorar sus condiciones laborales, pero también de tener que llevar un pan a casa, sino apuntando, como tú bien señalas, a ese sindicalismo que es el que no hace nada por cambiar esta situación. Y desde CGT y CMT habéis mostrado vuestro rechazo a lo que denomináis un acuerdo de migajas. No sé si nos puedes decir un poquito qué aspectos destacaríais como los más lesivos de estos acuerdos. Es que el acuerdo, no, como no nos preguntan, que no se negocia lo que nos preguntan. A partir de ahí parece que, igual me repito, pero nosotros queremos que el convenio se cumpla. A partir de ahí, es decir, no hay convenio malo o convenio bueno, que sí lo hay, ¿no? Pero no es el problema. Nosotros no estamos en esa liga. Ojalá estuviéramos en esa liga de decir, nos vamos a poner en huelga porque nos suban 20 euros, porque nos suban... Nosotros ahí no llegamos todavía. Nosotros estamos en una liga que dice que estamos los que queremos que se cumpla la ley, por regularcilla que sea, por mala que sea. Entonces, lo que queremos es que se creen mecanismos para que se cumpla la ley. Si no hay mecanismo, firma lo que quiera. Estos convenios son un copia y pega después de 40 años, son los mismos. Se han ido quitando cosas pequeñitas, se han subido prácticamente nada. Cuestiones, bueno, sí, lo que es el IPC y eso, ¿no? Pero en los últimos 40 años, yo podríamos tener un convenio de hace 40 años y el de ahora es prácticamente el mismo. El problema radica en que no se cumple. Entonces, ahí es donde está. El problema radica en que el sistema de contratación es contratado por el servicio. Es decir, ¿cómo voy a denunciar yo eso? Nosotros decimos que la inspección de trabajo o los juzgados nos pueden dar razón, pero no hacen justicia. Porque si yo denuncio que me deben 2.000 euros, la justicia me da razón. Y luego me despiden y ya no entro más en astillero a ver qué he ganado yo. He ganado mi... Pues eso es lo que queremos. Queremos que empezar a trabajar con la creación de mecanismos de cambiar el contrato de servicio, evidentemente. Ese contrato no vale. Lo que nos hace es aceptar chantaje constante. Tenemos que tener un cambio de una entrada un sistema de contratación que sea por la antigüedad, por las condiciones del trabajador, por muchas cosas, pero no porque sea porque tú... Yo te elijo a ti, ¿no? Como ahora ocurre. Ahora el dueño de una subcontrata dice, yo te elijo a ti y punto. Ese yo te elijo a ti significa que te elijo a ti porque eres bueno, en el sentido no bueno de trabajando, sino porque haces lo que yo te digo, no protesta, y si cobra 100 euros menos te callas. Entonces, eso es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos que se... No en esa negociación, sino que en la próxima negociación o empezar a negociar ya, desde ya, mecanismo de protección a los trabajadores, a que se blinde el convenio y que se blinde las posibilidades reivindicativas de los trabajadores. Lo demás, pues evidentemente son migajas, pero migajas sobre la oficialidad, pero sobre la realidad no sabemos ni qué va a ser. Cuando la gente entra a trabajar, se quedan unos compañeros en la puerta, en este caso unos 200 trabajadores de la empresa CIMI. Los compañeros de CIMI iban a estar de acuerdo de que nos suban 20 euros la nómina cuando estaban 400 euros por debajo del convenio. Es que era una locura. Pero digo compañeros de ellos que se atreven a quedarse ahí, pero habían otras. Y hay otros compañeros que están cobrando 300, 200, o que no se van de vacaciones, o que están en jornada de 12 horas, obligatoriamente. Muchísimas historias. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con lo que se ha firmado, porque nadie nos ha preguntado qué es lo que queremos, eso primero. Y a partir de que nos lo pregunten, lo que queremos es que la ley, por muy mínima que sea o por muy grande que sea, que se cumpla. La creación de mecanismos fundamentales y el cambio de contrato de servicio por un contrato que nos respete nuestras posibilidades reivindicativas. Compañeros, a resistir, en nuestras filas va la verdad. Unidos jamás nos podrán vencer, la huelga no se puede detener. Compañeros, todos de pie, la tropa se viene con hambre a matar. Ellos jamás podrán entender todo esto que pasa, no quieren mirar. Compañeros, compañeros, a caminar, a todos los campos a repartir, a todos los campos, la fuerza al camino de la libertad, la fuerza al camino de llegó la libertad, llegó la hora de comenzar. Compañeros, a caminar, a todos los campos a repartir la fuerza al camino de la libertad. Llegó la hora de comenzar, compañeros, a resistir. Y a lo largo de estas protestas, si otro factor ha destacado, es especialmente la violencia policial para reprimir las protestas de los trabajadores. No sé si tenéis la sensación de que este gobierno ha buscado sacaros de la calle cuanto antes, cortar las manifestaciones y la repercusión social de estas. Claro, nosotros entendemos que la cuestión no era lo que se hace aquí en Cádiz, sino lo que podíamos proyectar al resto del Estado. Y por eso han intentado cortarla. Pero ha estado torpe, ¿no? Porque lo que ha hecho es alimentar más el conflicto. Cuando tú ves a tu compañero que le están dando palos, que están tirando bolas, o que enfrente de tu casa hay una tanqueta, eso lo que hace es alimentar. Por lo menos en este caso lo que ha hecho es alimentar en Cádiz, porque... manifestaciones y huelga como esta no existían desde los finales de los 80, con dos cuestiones claras: primero, que los trabajadores estábamos en la calle, y segundo, que la gente de Cádiz estaba con nosotros en un tanto por ciento muy alto. Nosotros íbamos haciendo manifestaciones por la calle y salían los niños de los colegios a aplaudir eso, y luego estaba la cuestión fuera de Cádiz, que ha sido... Nosotros nos podíamos llevar un mes agradeciendo a todos los colectivos, a todas las ciudades, a todas las provincias que han estado ayudándonos a través de la Caja de Resistencia, o a través de comunicados, a través de darnos ánimo. Eso evidentemente no convenía, y por eso han intentado quitarnos de la calle lo antes posible, pero yo creo que ha sido posiblemente lo contrario lo que han conseguido. Y a lo largo de las siguientes semanas se han producido detenciones de varios compañeros por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No sé cuál es ahora mismo su situación en estos momentos y si sabéis más o menos a lo que se pueden enfrentar. Hay varios compañeros que fueron detenidos, que están a espera de juicio. De hecho, el día 12 y el 13 van a declarar, bastante de ellos. Había otras multas más concretas y van a haber más. Ahora mismo, como no es una cuestión que nos avisen, sí sabemos por los abogados que va a haber más denuncias. Las denuncias ahora mismo, las que existentes, como digo, declaran el 12 y el 13, y nos vamos a enterar qué es lo que pide la Fiscalía a partir de ahí, y evidentemente han sido detenciones políticas, porque además han buscado... el eslabón más débil de la cadena. No nos han detenido a nosotros, por ejemplo, que nos podían haber detenido a gente muy, muy conocida y que hemos estado todos los días en la calle tirando piedras, por llamarlo de alguna forma. Han ido a detener a gente que prácticamente son gente casi de exclusión social. Son gente, en algunos casos, que sí que son del metal y otros casos que no. Y que evidentemente eran mucho más débiles, eran mucho más fácil de detener, que nadie diéramos la cara por ellos. Pero desde el minuto uno lo hemos tenido claro. Hemos puesto nuestros abogados al servicio de todos los compañeros. No hemos mirado nada, absolutamente, ni afiliación, ni si eran del metal, no eran del metal, porque en una lucha como esta no hay que mirar el problema en sí, que era que estábamos denunciando una precariedad brutal. Y ellos son los primeros precarios, independientemente de dónde están. Y el día 15, de hecho, vamos a hacer una manifestación contra la represión policial y contra las maneras, ¿no? Porque se podían ver detenidos a los trabajadores o a los compañeros a través de... No detenidos, simplemente mandar un aviso a casa, una denuncia. Y sin embargo, se colaron aquí al mismo sitio donde apareció la tanqueta, se coló seis furgonetas de la policía para detener a seis personas. O cinco personas en este caso, ¿no? En plan, yo qué sé, como si hubiéramos matado a alguien, como si hubieran matado a los compañeros a alguien. Y como digo, fueron detenciones muy concretas, con perfiles muy claros, de posiblemente no activistas, no éramos gente de sindicato, y sí gente con un perfil muy concreto, de gente, en este caso, casi en exclusión social. ¿Para qué? Nosotros, posiblemente para desvirtuar, para decir que no éramos los trabajadores del metal los que estábamos en huelga, que evidentemente lo que había en la huelga, sobre todo éramos trabajadores del metal y más gente acompañándonos, estudiantes y todo. Y para desvirtuar el hecho de que eso, ¿no? De que son gente que van por, que va, se apuntan a todo ahí, eso no es verdad. Pero de todas formas, nosotros vamos a estar con todos los trabajadores, con todas las personas que han estado trabajando, que han estado luchando y peleando, independientemente de que la policía busque un perfil muy determinado, que el perfil que tienen estos trabajadores, estos compañeros, estos trabajadores, es vivir en un barrio con mucha precariedad y con unos antecedentes de 40 años de paro en Cádiz. Nosotros en Cádiz llevamos siendo la provincia de más paro o de las demás, prácticamente desde que existimos laboralmente, desde el nacimiento de nuestra vida laboral, de gente de 40, 50 años. Pues esos son los antecedentes que tienen los compañeros y eso es lo que vamos a defender desde el minuto, lo que estamos defendiendo desde el minuto uno. Y no sé si por parte de otros partidos o sindicatos han mostrado solidaridad o han mostrado la intención de tender la mano a estos compañeros que han sido represaliados. Los sindicatos, el sindicato alternativo de Cádiz, el sindicato de clase están con nosotros. Nosotros, digamos, al ser un sindicato más específico del metal, hemos dado el paso adelante, están con nuestros abogados, pero también tenemos abogados del SA y de todo lo que es la confluencia sindical, que lo forman en varios sindicatos alternativos, pequeños, de nivel local casi siempre, que están con nosotros. El Ayuntamiento de Cádiz también se ha pronunciado a favor de ayudar a los compañeros. Y ya está. Ya, digamos, bueno, y todos los colectivos de sindicatos combativos de todo el territorio, vamos, sin duda, vamos, han estado con nosotros. El trabajo, digamos, que lo estamos haciendo en CTM, pero con la colaboración de mucha gente, sin duda. Digamos que los de siempre, sin ninguna sorpresa. Efectivamente. Y actualmente nos encontramos inmersos en un proceso de implementación de una nueva reforma laboral tras las negociaciones entre Unidas Podemos y PSOE, los sindicatos mayoritarios y la patronal. A tenor de los datos que vamos teniendo actualmente y que ya conocemos, no sé cómo encaráis esta nueva reforma y si confiáis en la palabra de la ministra Yolanda Díez de que esto va a favorecer a los trabajadores. Bueno, evidentemente la reforma no es la que queríamos. Tenemos que analizar muchas cosas y que no hemos analizado porque estamos en guerra aún. Bueno, en guerra estamos siempre, pero ahora mismo estamos en la batalla. Es muy importante, evidentemente, hacer un análisis de la reforma, que así a la ligera, evidentemente, no estamos de acuerdo con ella. Pero queremos pensar en el día 15, que el día 15 tenemos una batalla muy importante y a partir del 16 nos dedicaremos a atacar esa reforma que evidentemente no estamos de acuerdo. Y tras esta batalla, como dices, que todavía estáis librando, no sé qué lección sacaríais, qué le diríais a la gente que en este momento sigue creyendo que luchar no sirve de nada o que sigue creyendo que salir a la calle ya no puede cambiar las cosas. Nosotros somos unos convencidos de lo contrario, entonces nosotros estamos en guerra siempre, la clase trabajadora estamos en guerra, nosotros no tenemos duda de que eso es así. Y hay una parte importante que tampoco la tiene, que, bueno, hay una parte de la clase trabajadora que estamos convencidos de que hay una guerra y que hay que tener un posicionamiento claro. Y luego hay una parte de que es el poder, que es la patronal, que es, digamos, que la otra parte, ¿no?, con la que estamos en guerra. Y luego hay mucha gente que tienen tantos problemas y tienen tantas historias que no visibilizan esa guerra. Y ahí es donde se va a ganar parte de la guerra, en el que los que estamos concienciados y los que tenemos las cosas claras, pues intentar atraernos a ese grupo de personas que lo tienen muy complicado, que tiene muchos problemas y seguramente por una cuestión de información y de que el poder tiene mucha fuerza y de que nada contracorriente no se quiere, pero que tenemos que convencerle tras no de nuestro lado. Eso es fundamental. El haber salido a la calle, nos preguntaba muchas veces que los niveles de conciencia en Cádiz son muy altos. No, eso no es verdad. Ya lo quisiéramos nosotros. Pero sí que se va a hacer mucha conciencia porque en esta batalla que hemos tenido se ha conseguido, a través de salir a la calle y a través de todos los agradecimientos, la solidaridad que hemos tenido fuera, se ha conseguido incrementar bastante esa concienciación. Pero esto hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo mucho, porque esto ha sido un estallido, sobre todo. No ha sido algo organizado, no hemos salido a la calle, no han salido a la calle los trabajadores cuando queríamos, posiblemente los sindicatos, sino y los sindicatos alternativos siempre queremos que salga la gente a la calle, que hagamos la lucha en la calle, pero cuando ocurre esto, seguramente en este caso nos ha sobrepasado. No nos ha cogido lo suficientemente organizado para decir somos capaces de gestionar este estallido y convertirlo en una pequeña revolución. No hemos sido capaces porque no estamos suficientemente organizados. Y ahí esta es una de las claves, ¿no? Injusticia hay, van a seguir habiendo, y gestionar esa indignación de los trabajadores, esa indignación de la población, tiene que ser la clave de los movimientos sindicales nuevos que hemos nacido, algunos que ya estaban, y organizarnos a través de los colectivos y convencer a la gente que estamos en guerra, que estamos en guerra y hay que posicionarse. Eso tiene que ser nuestro trabajo. Hacerlo muy complicado, pero hay que hacerlo igual el día 15 de la manifestación, pero también todos los días. Posiblemente en la manifestación es algo que nos da mucha moral para seguir trabajando, pero el trabajo que se hace en los barrios, el trabajo que se hace en los sindicatos, a través de reunirnos con compañeros, un trabajo mucho más que parece más en la sombra, pero que para nosotros es vital. El hecho de haber conocido a gente que tiene los mismos problemas en Madrid, en Galicia, en Bilbao, eso es fundamental. Es decir, trabajar coordinado, pero sobre todo hacernos fuertes en nuestras provincias, en nuestras ciudades, porque al fin y al cabo que nos podamos unir, que podamos coordinar, tiene que haber núcleos muy potentes en cada lugar. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que hacernos muy fuertes y trabajar mucho con la concienciación, sin duda, ¿no? Poner el Zoom quizá el faro largo, ¿no? De pensar en que hay un problema desde ya, pero quizá no lo importante sea pensar en el largo plazo. Trabajar el corto plazo, porque es fundamental, pero el largo plazo es la clave. Y pues no trabajan eso. Organización, e intentar sumar más gente a nuestro. La revolución no la van a hacer 8 millones de personas, pero sí necesitamos que esos 8 millones de personas estén a nuestro lado en momentos determinados. Hacer un lavado de fondo, los más pesados, los que somos más pesados, los que estemos más convencidos, y puerta por puerta, si hace falta, intentando convencer a la gente de que la única manera de salir adelante es que hayamos mucha gente de la clase trabajadora unía de verdad. Entonces, posiblemente la unión de verdad parte de que los sindicatos de clase demos un paso o nos paremos y nos hagamos una especie de discriminación positiva en la que los trabajadores más precarios, la gente más precaria, la gente que está con muchos problemas, tienen que ser los protagonistas y tenemos que pensar en ellos más que en los que estamos un poquito mejor. Es decir, ya no vale hacer un sindicalismo para la gente que está bien, porque es un montón de fácil. Nosotros lo concretamos, lo mejor lo explicamos. Nosotros lo hacemos para cubrir a los trabajadores subcontratados, a los trabajadores eventuales, porque los trabajadores de las grandes fábricas ya están bastante cubiertos. Esa gente tiene mucha fuerza, no significa que nos olvidemos de ellos. No significa que hagamos un sindicalismo para unos cuantos, nosotros también. No, lo que intentamos explicar es que ya ese sindicalismo existe, ya se está protegiendo de alguna forma a los trabajadores, a los funcionarios, a los trabajadores de grandes factorías, que sigue teniendo que existir, pero tenemos que reforzar a la gente que no puede. Y eso es clave, porque ahí es donde no podemos hablar de unión cuando hay tantos desniveles. No podemos hablar de unión cuando estamos hablando. Hay compañeros que hablan con mucho criterio de la jornada laboral de 30 horas, pero en Cádiz, en la hostelería o en Cádiz, los astilleros están trabajando 12 horas, es decir, 60 semanales. Eso tenemos que tener mucho cuidado. La clase trabajadora, sobre todo, somos todos, pero hay que mimar a la gente que lo tiene mucho peor. Y ese paso lo tenemos que dar. Tenemos que ser muy autocrítico como sindicato y proteger a los más débiles de la manera que sea. coincido plenamente con el análisis que acabas de hacer. Llamo a todos nuestros lectores a que acudan ese día 15 a la movilización que acabas de comentar. Y nada, aquí quedamos totalmente a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis y seguir este conflicto de largo alcance, como dices, para cubrir esos objetivos a largo plazo que son los que realmente van a cambiar las cosas. O sea que agradecerte mucho esta entrevista. Todos pueden ser anarquistas, todos serán sospechosos. No se puede andar rotoso en la ciudad. Vamos a limpiar las calles de este olor a bolchevique. Vaya la patrulla y guarde y no le mezquine al sable. Hay muchos amigos de Soto, mensajeros y huelguistas que odian a la policía y a esta sociedad. Se prohíben las reuniones, que nadie ande por la noche, que no haya una puerta abierta y pobre del que se atreva a desobedecer, a desobedecer. Hay muchos amigos de Soto, mensajeros y huelguistas que odian a la policía y a esta sociedad. Se prohíben las reuniones, que nadie ande por la noche, que no haya una puerta abierta y pobre del que se atreva a desobedecer, a desobedecer. Bien, añadiremos a esta conversación larga que han mantenido desde Nueva Revolución con Manuel sobre los movimientos por el convenio del metal en Cádiz. Dos movilizaciones, una en Madrid desde el Campo del Rayo. Alto a la represión contra la lucha obrera. Esto, como sabéis, por los detenidos que se produjeron una semana después de gente que había participado en las huelgas del metal en Cádiz. Pues para este sábado 15 a las 5:30 desde el Campo del Rayo, Avenida Albufera hasta la Plaza Vieja, en solidaridad con los represaliados de la huelga del sector del metal en Cádiz. Firman ahí pues sindicatos, ¿no? Sí, me imagino. SAS, ASC, CNT, COBAS y la plataforma sindical MT del metro. Y también desde Zaragoza, sábado 15 a las 12 del mediodía, frente a la delegación del gobierno, concentración en solidaridad con los trabajadores represaliados en Cádiz, contra la criminalización de la lucha obrera, una sola clase, una sola lucha. Pues también COBA, SISTA y Solidaridad Obrera y otro que no alcanzó a ver bien. Ista intersindical. Bien, son movilizaciones, como decimos, en solidaridad, acompañando al compañero Manuel y que siguen con la huelga en Cádiz. Trabajadores en lucha y desde luego, pues como esta coordinadora de trabajadores del metal montada en Cádiz, digamos, organizaciones ad hoc, ¿no? En tal, y propuestas de autoorganización de trabajadores y trabajadoras frente a los conflictos que se generan en los centros de trabajo. La verdad es que, como venimos diciendo aquí, son pocas las muestras de lucha y de combate que se dan en los tajos. Razones sobran y siempre aupa compás ahí dándole porque alguien lo tiene que hacer. Así es, así es. Y bueno, también decir que supongo que habrá en más ciudades de España, hemos recogido esas, pero seguramente con un clic en cualquier buscador podéis encontrar y, sí, en Andalucía, claro. Y podéis acercaros también a mostrar vuestra solidaridad y vuestro apoyo. Oye. Continuamos todavía en el inframundo laboral, Gato. Uy, tío, ya se está haciendo largo el inframundo. Pues sí, hoy no sé qué nos va a dejar. Venga. Llega a Cádiz la Marcha Blanca Andaluza del Servicio de Atención Domiciliaria, conocido como el SAT. Noticia que hemos recogido desde cgtandalucía.org. La Marcha Blanca, que comenzó el pasado sábado 8 de enero en Almería, recorrerá todas las provincias de Andalucía en 14 etapas y tiene prevista su llegada a Sevilla ante el Palacio de San Telmo el próximo 8 de abril, día que coincidirá con una jornada de huelga general en el sector de atención domiciliaria. Esto es el SAT. Ayuda a domicilio. El próximo sábado, día 15 de enero, la Marcha Blanca del SAT llega a Cádiz, comenzando su segunda etapa desde la Puerta de Astilleros, donde se unirá a la manifestación contra la represión derivada de la huelga del metal. 14 caminatas que nos llevarán, nos dicen, desde Almería a Sevilla, tienen por objeto gritar a la ciudadanía pues unas reivindicaciones. Nos muestran la primera, dotación de EPI suficientes de calidad homologados a todas las trabajadoras del sector, como los que están perceptuados para el personal de hospitales y residencias de mayores. Eliminación de las contratas y subcontratas del SAT, pasando a ser servicios públicos municipalizados, eliminando con ello la precarización del empleo y el lucro de empresas privadas que, sin exponer absolutamente nada, se enriquecen a costa de los presupuestos públicos. Adaptación de los puestos de trabajo de las trabajadoras en situación del embarazo desde el mismo momento en que se comunique por estas a las empresas, como prevención y protección tanto para la madre como para el feto. Eliminación de las listas de espera de personas dependientes con necesidades de ayuda a domicilio y fomento e implantación generalizada de este servicio social. Establecimiento de un valor mínimo neto por hora de trabajo para las auxiliares de ayuda a domicilio en 10 euros la hora. Establecimiento de la jornada completa para el sector en 35 horas semanales máximo y la jornada mínima a tiempo parcial en 25 horas semanales. Compensación económica de las jornadas partidas con un 33% del salario base y limitación a un solo corte de la jornada diaria, facilitando la conciliación laboral y familiar, no pudiendo existir en el corte más de 60 minutos de interrupción de su jornada. AUPA Compás del SAT, 15 jornadas tienen, las seguiremos desde la AUPA Compás y desde luego que por donde pasen se les notará. Sí, sí. AUPA y Compás. El último programa del año pasado, ¿te acuerdas que vimos a dos mujeres que se... que con una bonita foto empresarias, Luce Sense, una empresa que trabaja químicos y aromas sintéticos y con una tradición familiar. Dos mujeres ¿vale? hechas a sí mismas, ¿no? Sí, sí. Veíamos, o sea, nos regodeábamos con aquel artículo en expansión que podéis verlo, desde luego, pues en esta empresa, Luce Sense, que sigue en su táctica de avaricia. Ha iniciado la guerra de exterminio. Aceptamos el reto, nos dicen 14 familias que se quedan sin trabajo. Mientras los ricos aumentan un 30% sus riquezas, la clase trabajadora disminuye su poder adquisitivo y pese a eso despiden libremente, sin ningún tipo de causa ni excusa, salvo el deseo de eliminar la clase trabajadora. Si no, no se entiende la actitud de Luce Sense, empresa con más que generosos ingresos en sus cuentas, de despedir a la plantilla de logística de eficacia aprobada y reconocida por la propia empresa, para colocar en su puesto una empresa mercenaria, DVS Transporte y Logística, y dejar a 14 familias en situación de miseria. Lo cierto es que creen haber vencido la guerra de la lucha de clases y ahora han iniciado la guerra de exterminio, última fase para quedar como clase hegemónica. Los ricos consideran que ya no necesitan a la clase obrera y están en proceso de deshacerse de ella para quedarse con un número manejable de esclavos. Seguiremos un poco la estela que nos dejan estas 14 familias en lucha por la recuperación de su puesto de trabajo en Luce Sense. ¡Ánimo, compas! ¡Aupa, compas! Comunicado de la sección sindical de MRW. Volvemos a ser trabajadoras de MRW. Noticia que hemos recogido desde CNT AIT de la sección de MRW. Tras 5 años de lucha, resistencia y aguante, las canalladas de este grupo de empresarios conocida como MRW y su brazo represor grupo CTC Externalización, esta sección sindical ha conseguido echar a la cárnica de la empresa y que todo el equipo de telemarketing vuelva a ser internacionalizado en MRW Logística. La lucha ha sido larga y difícil, después de varias sentencias a nuestro favor reconociendo la cesión ilegal de nuestra delegada, MRW siguió en su línea opresora vulnerando los derechos de nuestra compañera, enviándola a trabajar como castigo por su victoria de Madrid a Barcelona en un departamento que no era el suyo. Después de perder también esa batalla, aún siguió la empresa con sus malas prácticas laborales y humanas, insistiendo en mantener a nuestra compañera en teletrabajo en un departamento que pertenecía a Barcelona sin formación y sin pagarle lo que le correspondía. Como en el sindicato CNT AIT conocemos estas prácticas poco éticas de las empresas que usan para machacar y desmotivar a las trabajadoras para que no sigan luchando, formamos a nuestros afiliados en ser conscientes de cómo funcionan y actúan los empresarios, para que aprendan a afrontar estos ataques y machaques empresariales sin miedo, con paciencia y minimizando el sufrimiento de quien lucha. Por eso la compañera, no dándose por vencida, siguió luchando contra lo que se le estaba haciendo por parte de esta MRV. Denunció a la Inspección de Trabajo el retorno de todo el equipo a MRV por cesión ilegal. Finalmente, antes de perder todo el dinero que habían ganado con la externalización, CTC Externalización decidió no renovar el contrato, yéndose de manso, llevándose su pastón para traficar con personas y evitando una multa bastante elevada. Si MRV ha tenido que internalizar de nuevo a todo el personal de telemarketing y devolver al puesto de trabajo a la compañera luchadora. Además, hay otras compañeras valientes que han decidido unirse a la denuncia de cesión ilegal, aumentando el dinerillo que MRV al final ha tenido que desembolsar. Les ha costado pagar la pasta que debían, aún así no han pagado todo lo que deberían. Pero como sabemos que la lucha no para, aquí seguiremos apoyando a la sección sindical de CNT AIT en MRW en su lucha por los derechos y mejoras laborales. Nos parece importante no olvidar a Comisiones Obreras, actuando a través de su comité de empresa en MRV Logística, por su funesta labor en la supuesta defensa de los derechos laborales de los y las trabajadoras. Han aceptado, firmado y dado la apariencia de legalidad a la maldita externalización. Permitió y firmó un ERE con los compañeros de almacén, cuando se le podía reubicar en el mismo almacén para otra razón social de MRV y, como no, han ido a juicio testificando en contra de nuestra delegada y de su denuncia por vulneración de los derechos en la modificación de condiciones, cuando intentaron trasladarla de Madrid a Barcelona. No olvidaremos su labor en favor de y en defensa de la empresa, en contra de los trabajadores y trabajadoras. Por último, queremos dar las gracias a todos los que han apoyado este conflicto y a esta sección sindical. Vuestra solidaridad y apoyo mutuo han sido muy importantes para seguir la lucha. Un abrazo enorme y la lucha sigue, cueste lo que cueste. Aupa, compas. Bien, escuchamos un temita, Héroes Ordinarios, dedicado a todas estas personas que están en la lucha. ¿Te suena esta musiquilla? La verdura fresca. Standing on the shoulders of people who sat and stood and fought and sacrificed their lives and time so that we'd be better off. I'm talking about ordinary people whose courage held them through. We need many Harriet Tubmans and we need many Sojourner Truths, ordinary heroes. Fields of California and the mines in Trinidad grew a spirit of justice that spread across the nation and lit a fire that burned so bright that it still brings people hope. We need many Cesar Chavez's, and we need many Mother Joneses. Ordinary heroes, ordinary heroes, ordinary heroes. Great changes don't come about from some mystical twist of luck. They're the fruits of people sweating and stressing and never giving up. It takes a lot of hard work and commitment to lift every voice and sing. We need many Ella Bakers, and we need many Martin Luther Kings. Ordinary heroes, ordinary heroes, ordinary heroes. Standing on the shoulders of people who put a lot of hard work in, who passed along their trials and errors to future generations. And the stories that we pass along will be the thing that keeps us in. We need many Woody Guthries, and we need many Howard Zinns. Ordinary heroes, ordinary heroes, ordinary heroes. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Bueno, pues continuamos en la cloaca social y comenzaremos con un corte que os vamos a poner a la escucha. Para un corte que se dio en la parte final de la charla que dio a Óscar Zelaieta en la presentación del libro que hizo en Gastaño el viernes pasado, 7 de enero. Una charla pues que una vez más nos traía, pues diríamos, un trabajo de investigación, como él decía, sobre todo pues tantos y tantos conflictos que se están oyendo en las residencias y tantas cosas que se oyen en las residencias, pues de alguna manera él también sentía un poco que las personas que están trabajando ahí no supieran quiénes son, diríamos, la patronal. Los nombres propios, la gente que está detrás de esas empresas en las que son contratados y todo esto. Entonces, su trabajo de investigación lo proyectó por ahí y en la charla pues nos dio, pues diríamos, nos apuntó, diríamos, estos nombres, estos enlaces, estas líneas pues de privatización que se han producido en los últimos 30 años, pues desde un 9% que había del total de las residencias para mayores en la comunidad autónoma vasca, en 30 años pues a ser casi un 71%. Un aumento considerable, y los movimientos que se han producido pues hay desde PNV, desde pues todos estos entresijos de, no sé si son masones o lo más cerca masones que podamos, no masones, pero que tienen, vamos, que tienen más jeta que manejan todo el tinglao en esta tierra que vivimos. Bien, pues eso nos lo expuso por la charla, que podréis escucharla aquí en el espacio Charletas próximamente en Sinchilik Irratia. Y hoy os vamos a poner un corte que es al final, ¿no? Que hay alguien, comienza ahí, ¿cómo se podría revertir? Y entonces, pues bueno, la contestación me pareció interesante porque también tiene que ver con algo de lo que venimos hablando aquí en Aupa Compass. Vamos a escucharlo. La forma de revertir todo esto. No, si tú tienes una idea. Sí, yo tengo ideas, pero son políticamente incorrectas y minoritarias. Es decir, que poco sirve. Es decir, yo cerraría el polideportivo de los polideportivos de Breza, todos. Pero cerrar, ¿por qué? Cerrar. Y todo ese dinero que se malgasta en los polideportivos lo invertiría en la residencia de mayores. O con mis dos. Claro, pero ¿qué? Es que yo cerraría los clubes deportivos. Y te jodes, porque si ya sé que vas a la piscina, pues te jodes. Y ya sé que tus hijos van al gimnasio, pues te jodes. Pero yo ya te he hecho esa pregunta, no te he preguntado de los clubes deportivos. Yo te he dicho si el ayuntamiento... El ayuntamiento considera, todos los ayuntamientos, que es un gran agujero tener una residencia, porque el ayuntamiento no tiene suficiente presupuesto, músculo económico, como para llevar adelante una residencia en esto. Bien, pero sí la tiene para un club deportivo, que es un mal gasto de cojones. Los polideportivos no son municipales. Los polideportivos, muchos de los polideportivos son municipales. Por ejemplo, en Ordizia, donde yo vivo, hay un polideportivo que es un agujero, y en cambio se decidió que la residencia, antes de que se pasara la diputación, ya la empezara a gestionar en parte Eulen. Y así fue el tema de Mayor. Y ahora eso. Te estoy diciendo. Sí, porque me has hablado de los polideportivos, ¿por qué? Pero... Es decir, que el ayuntamiento que no puede, se permite tener un agujero económico porque tiene un polideportivo que genera, uno, una comodidad a la población. Que los consumidores de ese polideportivo son de todas ideologías, de extrema izquierda a extrema derecha. Sin darse cuenta de que el polideportivo es un gasto innecesario para el ayuntamiento. Porque si quieres hacer deporte, vas al monte, vas a la playa, haz lo que se te ponga la vaina, monta un gimnasio en tu casa. O monta una cooperativa, monta un gimnasio. Bueno, pero hay más cosas que se dan. Es que, claro, hay prioridades. Hay prioridades. Sí, por eso te he dicho que yo soy muy minoritario. Y soy políticamente muy incorrecto. Yo cerraría los polideportivos. En defensa de una prioridad, que es el cuidar de nuestros mayores. Porque además los polideportivos suelen ser un foco de corrupción en contratos, personal, enchufismo, etcétera, etcétera, y es un mal gasto. Porque tienen piscinas olímpicas, sauna, pádel, etcétera, etcétera. Pero eso es, me has preguntado mi opinión, ya te he dicho que mi opinión es minoritaria y política es muy incorrecta. Por eso te digo, el callejón sin salida de dos, que quito de aquí, para que yo te pueda, que podamos quitarlo. Sí, como yo no soy politólogo, como yo no soy politólogo ni político, no tengo que estar después. Yo personalmente sí tengo mi opinión. Por ejemplo, pues Canfeasain cerraría y montaría una macroplantación de marihuana. Allí. Esa es mi opinión personal. Porque además me gusta quedarme solo con mis propuestas. Bueno, adiós. Bueno, pues sí, es decir, este corte aparece desde la interrogación de, oye, ¿cómo podríamos revertir? Porque efectivamente, pues bueno, lo que se expuso en la charla, pues es bastante, pues la privatización de todo lo que son los servicios de mayores, ¿no? Es algo que lo estamos efectivamente viendo en la sanidad, lo estamos viendo en la educación, lo hemos visto en la investigación, por eso estamos donde estamos en gran medida, porque llevan aquí con la investigación privada pues unos 20 años gloriosos, que fijaros dónde hemos llegado. Bueno, pero el caso que nos trae es el tema de residencias de mayores, y entonces, efectivamente, cuando él lanza la propuesta, pues todos estos polideportivos municipales, piscinas, etc. Pues, o sea, ¿por qué eso, que también requiere su músculo económico, sus gastos económicos, y también traen sus chanchullos, cuando es algo que efectivamente las personas podemos desarrollarlo pues en al aire libre, tenemos monte, tenemos playas, tenemos lugares para, incluso, pues yo qué sé, pues también... pequeños gimnasios donde puedas realizar ejercicios más, pero sí pienso que es para pensar, porque, o sea, el tema de las personas mayores, todos llegamos a esa edad donde nos hacen falta pues un poco un cierto impulso en los cuidados, ciertas ayudas en los cuidados. Entonces, ¿por qué eso se hace difícilmente, diríamos, sostenible cuando efectivamente estamos viendo que los desembolsos, pues yo qué sé, durante unos primeros meses son importantes, ¿eh? Y te quiero decir que, y por otro lado, pues estamos viendo todas esas carencias que se están desplegando en las residencias de ancianos. Porque si de algo se ha hablado también en estos dos últimos años, es precisamente, además de las huelgas que llevan muchas trabajadoras aquí en Guipúzcoa y en Vizcaya, bueno, y en la comunidad y en todos los lados, hemos oído también las de servicio de ayuda a domicilio, tal. Entonces, todos esos esfuerzos, ¿por qué no se dirigen de una manera pública? Bueno, pública no sé si sería, comunitaria, ¿eh? Comunitaria, para que sirvan de resorte pues a las gentes que han vivido su vida pues en un pueblo como este, por ejemplo. Yeah. Pero bueno, el hecho también de tampoco de dar más dinero igual te puede mejorar algo, porque puede llegar algo más dinero, pero el problema sigue estando ahí. Si los que digamos que tienen que distribuir son los mismos de siempre de los dineros, siempre va a haber ese problema. Hasta que no se les quite a esos y lo gestionemos entre nosotros, entre el pueblo, digamos, si en vez de 10 te dan 20, el problema va a seguir ahí. Efectivamente, sí. Cuando dice a Óscar Zelaieta, yo cogería y ¡bum!, cerraría todo eso. Sabe de sobra que lo que está diciendo, en la sociedad actual que tenemos, no se podría producir, porque efectivamente si todo el mundo tiene el punto de mira puesto en el negocio, pues sabemos dónde estamos. Pero es que por otro lado también lo padecemos, y entonces en ese sentido requiere también una vez más esfuerzo de la población, de la sociedad, de la gente, de la comunidad, para que todas estas cosas se hagan como deben hacerse, y máxime, como insisto, a la vista de lo que está ocurriendo en las residencias de mayores, sin entrar en detalles, que todo el mundo estamos oyendo y estamos viendo, sí, bueno, de una y de otra parte. Que cualquiera que tenga dos dedos de frente ya sabe lo que es un negocio, al final, contra el mayor más guerra de, o más guerra, o contra más gasto haya que hacer en ese mayor, eso no interesa. Entonces pues se le tiene encerrado, se le tiene atado a donde sea y que consuma y el mínimo gasto posible. Eso en Guantánamo está bien, gato. Bueno, bien no. Eso en Guantánamo ocurre. Disculpe. Pues esto es igual, esto es un negocio, es una mutua. En fin. Bueno, continuamos en la cloaca social, que vamos a la carrerilla, gato. Claudio Lavacha, libre ya. Noticia que hemos recogido desde contrainfo.spip.net. Claudio Lavacha es un anarquista de acción que ha pasado los últimos 25 años en las cárceles españolas y francesas, militante en el tumulto armado de los años 70 después de la cárcel en Italia por las actividades de los PAC, proletarios armados por el comunismo. Su vida ha desarrollado entre la clandestinidad, la fuga y una obstinada y nunca ininterrumpida enemistad hacia los bancos y la autoridad, y una siempre pronta solidaridad en el conflicto de los movimientos subversivos que ha encontrado sobre su camino. Detenido en 1996 en España tras el tiroteo después de un atraco a un banco que salió mal, se ha empeñado en la batalla contra la prisión especial del Estado español, el régimen FIES, al cual ha sido sometido durante 8 años. Tras 24 años de la prisión, ha sido extraditado a Francia, donde le esperaba una condena de 10 años por un gran golpe que se produjo en una sucursal del Banco de Francia en 1986. A pesar de la legislación europea, estipula que la pena acumulada cumplida en España puede absorber esta condena y Claudio debería estar libre ya desde el pasado 11 de diciembre. El fiscal del tribunal de Mont-Saint-Marsan, que está a cargo de su caso, continúa con excusas y pretextos para tomarse el tiempo de la excarcelación de Claudio, la enésima venganza del Estado para castigar a un revolucionario coherente que nunca ha renegado su pasado y continúa a reivindicar la necesidad y el valor de la lucha contra el Estado y el capital. A partir de este 7 de enero, con la reapertura de las oficinas judiciales francesas, se invita a la movilización hasta que las autoridades responsables desbloqueen la excarcelación de Claudio. En breve también estará disponible un manifiesto anarquista internacional de solidaridad, impreso en varios idiomas. Se difundirá una dirección, un correo electrónico para solicitar copias. También nos actualizan dirección de Claudio que actualmente está en Mont de Marsan, Chemin de Pemeyan, y movilicémonos contra las cárceles, porque las cárceles ahí siguen abriendo las puertas hacia adentro y hacia afuera. Para su dueño, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para su dueño, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. En solidaridad con el pueblo de Kazajistán. Noticia que hemos recogido desde unioncomunistelibertare.org. En medio de huelgas y manifestaciones masivas, Kazajistán está experimentando la mayor agitación sociopolítica de su historia reciente. Difícil de ver con mucha claridad, sobre todo porque Internet está bloqueado desde hace varios días e impide que se filtre toda la información. Ante la última noticia, la dictadura había apelado a las tropas rusas y de los países vecinos para sofocar la revuelta. La Unión Comunista Libertaria está preocupada por la sangrienta represión en curso y está transmitiendo las aspiraciones de justicia social y el rechazo a la autocracia que el pueblo de Kazajistán muestra de manera abrumadora. Kazajistán ha sido un estado independiente de la URSS desde 1991 y sigue siendo miembro de la CSTO, una organización de seguridad internacional, o sea, esto es como la NATO, vamos, digamos como la OTAN, que reúne a 6 ex estados soviéticos alrededor de Rusia. El país también mantiene relaciones privilegiadas con la Unión Europea, su principal socio comercial, Estados Unidos, segunda inversor en el país, pero también con China, que busca asegurar sus nuevas rutas de la seda. Lejos de ser insignificante en el comercio internacional, es un importante exportador de uranio, trigo e hidrocarburos. Ya en 2011, Kazajistán experimentó una ola de revueltas, en particular por huelgas en la industria del petróleo y el gas masivamente reprimidas con sangre. Subidas de precio, la chispa que incendia las bombonas de gas, y durante la noche del 31 de diciembre del 2021 al 1 de enero de 2022 se duplicó el precio del GLP. De hecho, el gobierno había decidido poco antes liberalizar el sector energético, hasta entonces monopolio estatal. Sin embargo, el GLP es el combustible principal en Kazajistán, particularmente en el oeste del país, y aquí es donde comenzó la disputa en la noche del domingo 2, más precisamente en Hanaozen, ciudad emblemática si las hay, ya que aquí fueron masacrados 15 huelguistas de una explotación petrolera de la ciudad en 2011. En apenas unos días la protesta se extiende a las ciudades más grandes y en particular Almaty, la capital histórica y económica. Mientras que los días anteriores las reuniones eran tan confidenciales como de costumbre, una multitud de varios miles de personas se apoderó el martes 4 de enero en la calle en Almaty. Ocupa muchos edificios públicos, saquea a los bancos, saquea a los supermercados, etcétera, etcétera. El movimiento sorprende a toda la burguesía y se asusta a los primeros anuncios de huelga. Algunos patrones sueltan aumentos de más del 10% incluso antes del inicio del movimiento. Misma reacción en el aspecto político. El presidente Kasym Jomart Tokayev anuncia la renuncia del gobierno y nombra un nuevo primer ministro interino. Congela el precio de los hidrocarburos durante 6 meses. Luego despide al jefe de seguridad y elimina el puesto vitalicio diseñado para el ex autócrata Nursultán Nazarbayev. Mientras los manifestantes toman el aeropuerto de Almaty, se enfrentan a la policía frente al Ministerio del Interior e incendian el ayuntamiento. Tokayev proclama el estado de emergencia, autoriza a sus tropas a disparar sin previo aviso y pide la intervención militar del CSTO. El 6 de enero, tropas rusas, bielorrusas y armenias, 3 estados miembros del CSTO, estimadas en 3.000 soldados, llegaron al país para restaurar la paz, enfrentándose a opositores etiquetados como terroristas. Internet está completamente cortado y es muy difícil de recopilar información confiable sobre lo que está sucediendo allí ahora. Parece que la protesta en Almaty ha sido aplastada con sangre, pero el gobierno sigue dando promesas a la población para apaciguar la ira. Todos los testimonios recogidos, sin embargo, evocan masivamente las detonaciones entre armas de fuego y granadas. Parece que varias comisarías desde el este del país se unieron a la gente, al menos al comienzo del levantamiento. Al igual que en otros países, el aumento de los precios es un desencadenante fundamental, pero si el movimiento se ha afianzado tan rápido y con tanta fuerza es porque la población va más allá de cómo el clan Nazarbayev se apoderó de la renta del petróleo y el gas, y más ampliamente del extractivismo en su conjunto. La liberación de la economía y las medidas antisociales llevadas a cabo a lo largo de los años han reforzado el sentimiento de injusticia ante el enriquecimiento exponencial de esta burguesía nepotista y autoritaria. Y este enfado se expresó primero en el occidente del país, porque es allí donde se encuentran los sectores profesionales más exigentes, mejor estructurados, y porque la memoria de las luchas y la represión sigue siendo fuerte y perdurable. Es probable que la sangrienta represión de este movimiento de protesta sin precedentes deje huellas en este país que se presentó como un remanso de paz en medio de una región inestable. El régimen autoritario y corrupto instaurado en la independencia por el clan Nazarbayev, el culto a la personalidad, la represión feroz y el fraude generalizado puede que no hayan caído a principios de 2022, pero se vieron obligados a mostrar al mundo entero su verdadero rostro y han completado el descrédito entre las poblaciones que habitan este inmenso territorio. La oposición social y política debe reestructurarse allí, evitando los escollos de la represión y la división, y las clases populares deben tomar su lugar ahí para construir una verdadera alternativa social y democrática. La Unión Comunista Libertaria apoya la revuelta masiva y valiente del pueblo de Kazajistán frente a la represión asesina, el capitalismo ultraliberal, el autoritarismo y el imperialismo ruso. Estaremos atentos a las posibles movilizaciones de la diáspora en territorio francés y a la represión que allí podrían caer violentamente sobre los activistas de la oposición. Los pueblos quieren la caída de los tiranos. Bueno, este artículo la verdad es que nos da una lectura muy, muy distinta a la que estamos recogiendo de los medios, y es verdad, y antes hablábamos, Gato y yo también un poco, pues que no se mueve en la esfera, diríamos, de la observación geopolítica. Es un artículo que nos da un poco detalles y nos muestra unos entresijos en una historia reciente y actual de condiciones de vida de la población de Kazajistán. Sí, bueno, yo no diría que no se mueva, sino que está omitiendo una realidad y un hecho, que es que estratégicamente están jugando, digamos, una guerra geoestratégica entre Estados Unidos y sus aliados, y entre Rusia, China y Turquía. Y eso parece que lo están omitiendo, o están omitiendo la importancia que tiene. Yo no dudo de que haya una revuelta popular, pero a ver. O sea, sí, pero comprenderemos bien que esas dos perspectivas son necesarias, sí. Y que efectivamente estas, diríamos, informaciones desde la distancia casi siempre nos sirven, diríamos, el análisis geopolítico. Sí, pero aquí están poniendo como sujeto revolucionario, en este caso, al pueblo de Kazajistán, y yo no creo que sea así. Yo creo que ha sido más que la espita la han levantado desde ciertos crepúsculos que tendrán metidos ahí la OTAN. Y eso te decía antes, que eso no es tan fácil como pudo ocurrir aquí con el 15M. No es tan fácil. Hemos visto el territorio, Gato, y vemos que allí, por ejemplo, hay vídeos ahí. Las bases de la OTAN quedan lejos. Sí, quedan lejos, sí, pero yo he visto vídeos donde entran coches ahí circulando y a los manifestantes les están dando armas de asalto pesadas. Se tomaron comisarías, se han tomado comisarías. Sí, no, pero eran armas de asalto, de armas, digamos, occidentales, no AK-47, que eso es del, digamos, de allí, de Rusia o de la zona aquella, sino era armamento. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, que no sé, que una cosa no quita la otra, pero desde yo que sí que diría que desde el pueblo, que vamos, que desconfiar de todos y a cortar la cabeza a la OTAN, a Rusia, a Turquía, a China y a la madre que los parió. Y a los Estados Unidos. La cabeza a todo el mundo. A todos los tiranos, a todos los gobiernos. Yo en ese sentido lo leíamos, quería leerlo un poco, porque efectivamente nos muestran unas condiciones ahí en Kazajistán, ahí casi en frontera con China, en las antípodas de donde vivimos nosotros, que la situación que viven aquellas poblaciones son muy parecidas a las que vivimos nosotros aquí. y que verdaderamente, como antes hemos hablado de India, de la importancia de esas huelgas generales y el músculo que ha mostrado la clase obrera y campesina en aquel país, aquí también se está haciendo, y donde no se está haciendo es aquí, en Europa. En Europa, que pensamos que vivimos, que somos la hostia, que somos, ¿dónde está mi ombligo? Eso somos ahí, tal. Bueno, dejamos la cloaca social. Pero buen Dios, que no vamos a poner hoy aquí a Ainhoa y Javi. ¡Y la Virgen! ¡Y la Virgen! Vamos a escucharles ahora a Ainhoa y Javi, que introducen el desinformativo semanal también de esta semana con un reporter de Afganistán, recogido desde Labor Solidarity. Afganistán, ¿has dicho? ¿Eh? ¿Has dicho Afganistán? Kazajistán. De un reporter de Labor Solidarity. Bueno, vamos a darles entrada. Venga, pon la melodía, como cada día compro el periódico. Ahí vamos. Vamos sabiendo que el crucigrama es lo mejor. Ahí nos llegan Ainhoa y Javi, que sabemos que ahora estén donde están. Un saludote y un abrazo desde Orereta, sin chiriquirratía. El Valle Galletero. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com, y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música entre bloques de este desinformativo número 165 es de Olga Román. Podéis saber más sobre esta cantautora e intérprete madrileña, cuya obra se desarrolla entre el jazz, la música latinoamericana y el folclore argentino, y escuchar su música en la Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. De vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintzilikirratia de Orereta, Guipúzcoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañán, Valencia. Radio Almaina, desde Granada. Radio Diversidad, desde Formosa, Argentina. Radio Topo, desde Zaragoza. Radio Espiritrompa, desde las montañas de Huesca. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entretratándonos. Ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. A los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Kazajistán, solidaridad con el pueblo kazajo en lucha. Compartimos un comunicado de las organizaciones miembro de la Red Internacional de Solidaridad Sindical que muestra su solidaridad ante los sucesos de los últimos meses en tierra kazaja. El comunicado dice lo siguiente. La revuelta popular en Kazajistán nos preocupa. Si el elemento decisivo fue el aumento del precio del combustible, la revuelta se inscribe en un contexto más amplio. El movimiento se construyó en los centros de trabajo, maduró en ellos y los propios trabajadores definieron y enriquecieron sus reivindicaciones y sus métodos de acción. El 3 de enero, toda la región de Manjistau se vio afectada por una huelga general que se extendió a la región vecina de Atirau. El 4 de enero, los trabajadores del petróleo de Tengizchevroil estaban en huelga. En diciembre, decenas de miles de trabajadores de este centro habían sido despedidos y se anunciaron nuevos despidos. El movimiento se extendió a las regiones de Aktobe, Kazajistán Occidental y Kislorda. Los mineros de Armeyor, Mittal, Termitau, las fundiciones de cobre y las minas de la corporación kazaja se unieron y ampliaron el movimiento. En el centro de estas luchas están las reivindicaciones salariales, la reducción de la edad de jubilación, el derecho a formar libremente sus sindicatos y el derecho a la huelga. La acción directa de los trabajadores, que fue el origen del movimiento, continuó con concentraciones en muchas otras ciudades. De la noche del 4 al 5 de enero se produjeron duros enfrentamientos con las fuerzas de represión. Se declaró el estado de emergencia, como a menudo, contra elementos extranjeros, contra terroristas. De hecho, esta es una de las respuestas de las autoridades a la clase obrera sublevada. El intento de dividir al gobierno, que anunció una reducción localizada del precio de la gasolina, fracasó. Las destituciones y remodelaciones en la jefatura del Estado no responden a la demanda del movimiento. Los que están y las que están luchando lo hacen por reivindicaciones sociales y políticas que corresponden a los intereses de nuestra clase obrera, no por saber quién lo dirigirá. A partir del día 5, las concentraciones masivas se extendieron por todo el país. A las reivindicaciones se sumaron, por ejemplo, la exigencia de la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de la Constitución de 1993. Los movimientos de las distintas ciudades y regiones están intentando coordinarse. Los asesinatos de manifestantes comenzaron en la noche del 5 al 6. El ejército desempeñó su papel, servir al poder de turno, imponer su orden, reprimiendo, disparando y matando. El imperialismo ruso llegó como refuerzo, facilitando y apoyando la represión. Las fuerzas represivas del Estado tienen oficialmente el derecho de disparar sin previo aviso. El número de muertos aumenta. Solidaridad con la lucha del pueblo de Kazajstán. Tropas rusas fuera de Kazajstán. Desinforma la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. El tiempo pasa, voy sin reloj, ya no me importa qué día es hoy. Ni si es tarde o temprano, no tengo prisa, la vida viene y va, si tengo ganas saldré, si no, aquí me quedaré, Brasil. Oro de sangre. Europa es cómplice. Hyundai también. A continuación os compartimos algunos fragmentos de un artículo más extenso escrito por Andy Robinson y publicado en ctxt.es. Os recomendamos acudir al artículo completo para una lectura reposada. Europa se proclama líder de la transición hacia una economía verde, mientras sigue comprando oro procedente de las minas ilegales brasileñas que están devastando áreas gigantescas de la Amazonia. El viejo continente no solo importa enormes cantidades de soja de áreas deforestadas para alimentar a los millones de pavos, pollos y cerdos que han alegrado nuestra Navidad. Es además el mercado más importante para toneladas de oro extraídas ilegalmente en áreas protegidas de la Amazonia brasileña como consecuencias catastróficas para los pueblos indígenas, la conservación de la selva y el futuro del planeta. Este oro de sangre, responsable ya de la muerte de decenas de indígenas de la comunidad Yanomami a manos de mineros ilegales o garimpeiros, se destina principalmente a Suiza, Italia y Londres. Pero también puede acabar en España. Es decir, que ese collar Swarovski que tu novia te ha regalado para Reyes puede estar hecho de oro de sangre de la Amazonia brasileña. De las 110 toneladas de oro exportadas desde Brasil en 2020... casi 20 toneladas con un valor de 1.000 millones de euros están contaminadas con oro ilegal, según un informe reciente del Instituto Escollas en São Paulo. Gran parte de esa mercancía llega a Europa, principalmente a Suiza, donde se encuentran las refinerías de oro más importantes del mundo, que compran el 20% del oro brasileño. Italia es una importante puerta de entrada para el oro ilegal y una de las empresas europeas directamente involucradas en el negocio es Chimet Spa, una refinería con sede en Badia Alpino, en Arezzo. Según una investigación de la Policía Federal Brasileña, Chimet participaba en una red de extracción, blanqueo de dinero y comercialización de oro procedente de una mina ilegal en la tierra indígena de la etnia Kayapó, que se extiende a lo largo de 3.300 hectáreas de selva en el sureste del enorme estado de Pará, en el norte de Brasil. Chimet, en su página web, resalta su compromiso con la sostenibilidad del refinamiento del oro en su planta. Se autocalifica como una fábrica ecológica y subraya las medidas adoptadas para proteger el medio ambiente en el entorno de su refinería en Arezzo, donde emplea sistemas sofisticados para no causar contaminación, según los comunicados de la empresa. Chimet ha obtenido varios certificados europeos de gestión medioambiental. Confiados en que el garimpo pronto será legal, unos 20.000 garimpeiros han invadido el territorio protegido del pueblo Yanomami, que ocupa unas 10.000 hectáreas en el norte de la Amazonia, un pueblo que ha hecho frente a todo en las últimas décadas. Desde antropólogos sociales darwinianos y misioneros a cientos de miles de mineros ilegales. El resultado, decenas de líderes indígenas asesinados, contaminación con mercurio de los ríos más importantes del planeta y una deforestación descontrolada. Las minas ilegales se extienden por 632 kilómetros a lo largo del río Tapajós, convertido ya en un paisaje lunar. Si se aprueba el nuevo Código Minero y el proyecto de ley 191/20, se dará luz verde a 90.000 solicitudes de apertura de minas en áreas protegidas e indígenas. Chimet no es la única empresa que compagina alardes de sus políticas de sostenibilidad medioambiental mientras participa con la compra de oro extraído en tierras indígenas. Otros participantes en el negocio del oro de sangre son los fabricantes de las excavadoras que se utilizan para extraer la tierra en los ríos para luego lavarla y buscar oro. Son todas marcas internacionales: Caterpillar, Hyundai, Volvo, Sany, New Holland. Tal y como denuncia el excelente medio brasileño de investigación Reporter, estos fabricantes multinacionales de excavadoras no adoptan ningún control respecto al uso de sus máquinas en áreas de destrucción como Ourilândia do Norte, donde la marca que más se ve es Hyundai. Lejos han quedado los prototipos de los nuevos automóviles de hidrógeno de Hyundai expuestos en la cumbre de Glasgow y la promesa del consejero delegado de la multinacional coreana, Jae Bang, que hace unos meses proclamó que, bajo la nueva visión de nuestra compañía del progreso por la humanidad, Hyundai está determinada a hacer todo lo que debe por el mundo. Desinforma Andy Robinson en ctxt.es. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Te la llevarí mentiroso. Aunque ya no pueda más y tenga los pies gastados, aunque no encuentre razones para salir de la cama, aunque sostenga en el alma el peso de tantos años, seguir caminando. Ahora que tengo ganas y el espejo me devuelve los ojos cansados, cuando llega la tristeza en vez... Y llegó el COVID. ¡Uy! El negocio también monta, hombre. ¿Cuál negocio, hermano? Pues el COVID, mijo. Oiga, mijo, ¿usted para dónde va? Tapabocas. Ah, se me olvidó, mija. Ojo, pues, que lo pate. Ahora todo el que se muere dice que se murió de COVID. Si lo atropella un camión, la culpa la tuvo el COVID. Le pegaron 10 balazos, pero dicen que fue COVID. Si se lo comió un león, no, señor, murió de COVID. Todo es COVID, todo es COVID. Inolvidable esta canción de Alfredo Sosa, que efectivamente todo es COVID. Bien, pues nos despedimos con Alfredo Sosa de Aupa Compas en Sinchiric y Ratia, gato. Una vez más, un año más aquí. Un año más aquí. Ahí le damos. En el 94º programa y encarándonos sin remedio hacia el 100º programa. Bueno, compas, Osasuna, Tascatasuna. Osasuna, Tascatasuna. Todos se mueren de COVID. La moda es morir de COVID. Todos se mueren de COVID. Oiga, compadre, ya sabe lo que le pasó a Nevelio. Hombre, ¿qué le pasó? Pues que se fue para el hospital con un dolor en el pájaro y lo dejaron por COVID. Amigos, que ahora todo es COVID, puro negocio. Carlos Rubio, mucho ojo con el COVID. ¡Ay! Ya no salgo de mi casa, dizque por temor al COVID. Ni al hospital yo me asomo porque me dejan por COVID. En la tele y en la radio nos confunden día y noche. Pues ya me tienen mamado con tanta habladera en COVID. Todo es COVID, todo es COVID. Todos se mueren de COVID. Échenle la culpa al COVID. Ya todos se mueren de COVID. La moda es morir de COVID. Todos se mueren de COVID. Georgie Cañas, el rock and roll. Alfredo Sosa, ahí le voy. ¡Qué belleza! Y los falsos positivos es lo que ahora está de moda. Fuera de lo que sea, el COVID es la nueva ola. Se lo comió un tiburón, pero dicen que fue COVID. Se le paró el corazón. No, señora, fue de COVID, nos dijo doña Leonor. Pongan cuidado, señores, dicen que por cada uno ya les dan 30 millones. Todo es COVID, todo es COVID. Todos se mueren de COVID. Échenle la culpa al COVID. Ya todos se mueren de COVID. La moda es morir de COVID. Todos se mueren de COVID. ¡Ja! Es que se murió, pero de la risa. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sinchiric Irratia, tu radio libre.